Radio La Zarzamora presenta Informativo RLC. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas, a todes, quienes se informan a través de Radio La Zarzamora. Nos encontramos este día viernes 29 de mayo del 2020 desde acá de Concepción, esta fría tarde, para revisar las últimas informaciones que han marcado la semana del pueblo, porque estas no son las informaciones hegemónicas de los medios de comunicación, ¿cierto? No estamos hablando de aquellas empresas, sino que estamos hablando de una información construida y difundida desde abajo. Bueno, vamos a revisar los temas de hoy, las informaciones que iremos revisando con todas y todes ustedes. En primer lugar, revisaremos lo que fue la movilización de madres contra Nido el día lunes. Estas movilizaciones que ya llevan 3 semanas desarrollándose en la Plaza Tribunales de Concepción por las desapariciones de niñas y niños del hogar colaborador del Sename Nido. Posteriormente revisaremos lo que fue el 28 de mayo, el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, que coincide también con la creación de la línea telefónica Aborto Seguro. También revisaremos lo que sucedió en la audiencia del caso Ginny Sandoval en Temuco, un femicidio que marcó a esa ciudad y que marcó en realidad todo el sur del territorio, debido a que es un femicidio que resultó también con la muerte de los 3 hijos de esta joven mujer de Temuco, Ginny Sandoval. Pasaremos también a revisar lo que fueron las movilizaciones en San Pedro de la Paz, en Concepción, durante esta semana. También vamos a informar sobre lo que sucedió el día de hoy con este desalojo en el LOF Juan Currín de Temuco. Revisaremos también informaciones sobre el asesinato de George Floyd en Minneapolis, un tema que ha marcado la semana y que ha marcado también nuevamente la historia de Estados Unidos, ¿cierto? Con estas brutalidades policiales que no son nuevas, que ya llevan bastante tiempo y son históricas, y que han provocado una serie de conflictos y de enfrentamientos en las calles con la gente que salió repudiando este horrible asesinato supremacista blanco, ¿cierto? Racista, absolutamente. También queremos compartir informaciones más cercanas, informaciones de nuestras compañeras, y nos alegra mucho poder comentarles el día de hoy lo que ha sido el paso de nuestra compañera Yuska Astete, pobladora y mujer de acá de Concepción, en su paso por la 12 Bienal del Mercosur. Así que bueno, esas serían las informaciones y vamos a partir inmediatamente con el primer tema a revisar. Vamos entonces con lo que fue el día lunes, 25 de mayo, con esta manifestación de las madres y familiares de las niñas y niños desaparecidos del hogar Nido en Hualpén. Aumentaron a 11 casos los de niños y niñas desaparecidas de este hogar Nido. Bueno, y este lunes nuevamente se desarrolló una jornada de movilización por la búsqueda de estas niñas y niños desaparecidos, denunciando y evidenciando también todo lo que ha sucedido tras el escándalo de explotación sexual de niños y niñas facilitada por la directora de dicho hogar, llamada Evelyn Oñate, quien es la exdirectora de aquel establecimiento. La concentración del día lunes comenzó, como ya es de costumbre, en Plaza Tribunales, lugar en el cual las madres y familias de las niñas y niños denunciaron nuevamente las irregularidades en los procesos de adopción llevados a cabo en el cuestionado hogar, procesos que terminaron separándolas completamente de sus hijas e hijos. En este lugar, la Zarzamora conversó con Cintia Carrasco Villegas, vocera de las familias, y quien nos contó los avances sobre este caso. Vamos a revisarlo. No más cename. No más cename. No más cename. En directo para la Zarzamora, tú nos dices tu nombre y nos cuentan por qué estás acá y cómo va el proceso jurídico en torno a esto de la denuncia de desaparición de niños y niñas del hogar residencia Nido de Sename. Bueno, mi nombre es Cintia Carrasco Villegas, yo soy vocera de acá de Los Papitos, del grupo de los niños desaparecidos por Sename. Y bueno, lo que les puedo contar es que empezamos de muy poquito, con dos mamitas. A medida que a esta altura ya, hasta la fecha ya, se han ingresado más papitos, todo debido a lo que las mamitas empezaron a comenzar con un pequeño cartel, con una manifestación súper pasiva, chica, por medio de Facebook y todo, y se empezaron a organizar una con otra y así. Hasta, digamos, ya se ha viralizado por muchas partes ya la fotito de los niños en realidad. Y han hecho toda lo que es parte legal, lo que le corresponde. Por ejemplo, ya han presentado la denuncia a la Defensoría de la Niñez, pero hay papitos que tienen denuncia del 20 de abril, por lo tanto hasta el día de hoy no se les ha dado respuesta. Ya, los papitos están con la incertidumbre, en realidad, de que ellos quieren respuesta, porque yo creo que con todas las pruebas que se han dado y que se han logrado obtener, yo creo que eso es más que suficiente. Ellos necesitan respuesta y necesitan respuestas ya y concretas. No medios de mensaje por Twitter o que por Facebook y eso, no, quieren presencia y respuestas concretas por sus hijos. Digamos que esto ha ido encaminando, digamos, entre comillas, irá en un 70%, podría decir yo, acaso no menos. Pero hemos avanzado bastante debido al puro apoyo de la gente, de las agrupaciones, de los medios de televisión que en realidad nos ha apoyado, se ha podido viralizar más, digamos, a nivel nacional, pero necesitamos más apoyo de la gente, más apoyo y respuesta, digamos, de los correspondientes. ¿Cuántas son los niños y niñas que están desaparecidas en estos momentos, según el registro que tienen ustedes de las familias y madres que se han acercado? El registro que conllevamos nosotros ahora, hasta el momento los que yo tengo en conocimiento son 10, 11 niños. Sí, porque están hay dos por sumarse, pero no se han contactado conmigo. ¿La Defensoría de la Niñez se ha contactado de alguna manera con ustedes directamente? No, no. Los papitos, digamos, se contactaron con un número que se les dio por el grupo para que ellos se pudieran contactar y pudieran enviar un correo. Los papitos siguieron todos los pasos a seguir que se les dio en el grupo, lo cual hasta el día de hoy no han tenido respuesta de la Defensoría. Los trámites realizados en una primera instancia por los políticos Navarro y Gastón Saavedra, quienes estaban teniendo algunos antecedentes del caso, ¿han llegado a algún puerto? ¿Se han vuelto a comunicar con ustedes? ¿Han llevado algunos otros trámites? Con respecto a don senador Navarro, tuvimos una entrevista el día jueves con tres papitos al aire, digamos, por cámara Zoom, y donde ellos presentaron su historia, digamos, y en lo que están. Don senador se comprometió en este lunes en contactarse con la Defensoría por lo pronto y que los papitos tenían que en primera instancia poner la denuncia, cosa que los papás lo han hecho. Pero yo encuentro que han pasado ya muchos días como para que todavía no se contacten con ellos. Y eso es lo que está esperando la mayoría de los papás. Respuestas concretas. Entonces, ¿a quiénes son ustedes quienes instan a dar esas respuestas concretas? Además de estos políticos que ya hemos nombrado, ¿qué otras instituciones creen ustedes que debieran hacerse presentes en esta demanda que están realizando ustedes, en esta denuncia de desapariciones de niños y niñas, de aproximadamente 11 niños que nombran ustedes que están desaparecidos del hogar? Por lo pronto, Sename, Tribunal de Familia y la Defensoría. Porque por ahí empieza en realidad. Aquí no podemos decir este aquí no, si ellos son los culpables en realidad. Ellos tienen como están en conocimiento todo y ellos si han hecho algo irregular, ellos son los precisos que tienen la información concreta, lo que quieren saber los papás. Pero aquí no sé qué pasa en realidad, que no quieren, se la sacan con una y otra cosa, que esto tapan con una, con otra. O sea, y siempre culpabilizando a los papás y siempre informando y con puntualmente de que según los papás estuvieron en conocimiento de la adopción de sus hijos. Ni aunque haya sido así, si ha sido una adopción, la adopción ha sido ilegalmente, porque le vulneraron los derechos a sus padres como a sus hijos también. No le dieron la oportunidad de recuperarlo. Cuando sus hijos nunca fueron abandonados. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y estábamos escuchando el audio de Cintia Carrasco, vocera de las madres y familiares de estas niñas y niños que han desaparecido en el hogar nido del Sename, el cuestionado hogar nido, que ya, bueno, el Sename ha, creo que ha sido un año récord en las informaciones sobre esta institución que ha sido creada o fue más bien teóricamente creada para la protección de los menores y las menores. Sin embargo, ha resultado en una de las instituciones más vulneradoras de derechos de niñas y niños que se haya conocido hasta ahora. Bueno, pasamos entonces a revisar lo que sucedió después. Luego de mantenerse en el lugar, las y los manifestantes avanzaron por Barros Arana hacia Plaza Leftraru, donde se detuvieron nuevamente para gritar y mostrar pancartas con los rostros de sus hijas e hijos. Posteriormente, madres y familiares llegaron a la Gobernación Regional del Biobío, donde fueron fuertemente reprimidas por fuerzas especiales. Producto de la represión, resultaron 3 mujeres detenidas, quienes fueron trasladadas a la Primera Comisaría de Concepción, donde permanecieron hasta aproximadamente las 4 de la tarde, hora en que salieron en libertad. Bueno, les enviamos mucha fuerza a estas madres, a estas compañeras que están luchando por saber de sus hijos e hijas, a que sigan adelante, mucha fuerza para ellas, y como Zarzamora seguiremos pendientes de todos los avances de este caso. Bueno, pasamos a la segunda información del día. Queremos contarles que el 28 de mayo se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la creación de la línea telefónica Aborto Seguro. El año 1996, diversas organizaciones latinoamericanas y caribeñas se reunieron en Cuenca, Ecuador, y desde la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos decidieron declarar el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En Chile, la fecha coincide con el cumpleaños de la estrategia de la línea telefónica Aborto Seguro, que desde hace 11 otoños, en red con aborteras feministas y lesbofeministas de diversos países de Villayala, se dedican a brindar información segura acerca de cómo realizar un aborto en casa usando misotrol, hasta las 12 semanas de embarazo a través de una línea de servicio telefónico. El aborto con misotrol fue descubierto por las mujeres pobres de América Latina, dicen las compiladoras del libro de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto en Argentina, en sus primeras páginas. Estar informadas es fundamental para no ser estafadas y no caer en manos de grupos inescrupulosos que lucran con nuestro cuerpo, difunden también las compañeras de la línea Aborto Libre en sus redes. Por nuestra salud y la de nuestros territorios, es vital, urgente y necesario abortar el amor romántico, abortar el patriarcado, el racismo, el colonialismo y los estados. Pero además es urgente y necesario educar y educarnos, hacer circular de forma libre la información y los insumos necesarios básicos para el bienestar integral de nuestra autonomía corporal, física, emocional y espiritual. Escucha y difunde la campaña de Lesbianas y Feministas Línea Aborto Libre, con que puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 20 a las 23 horas, llamando al siguiente número: 9946-600-279. 9946-600-279. Ahora les invitamos a escuchar la campaña radial de la Línea Aborto Libre, que vamos a compartir a continuación. Amiga, necesito contarte algo. Estoy embarazada y no quiero parir. Ayúdame. Amiga, no te preocupes, tranquila, yo te apaño. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Lesbianas y Feministas, Línea Aborto Libre. ¿En qué te puedo ayudar? Durante estos tiempos de pandemia, hemos visto cómo se ha normalizado la represión y cómo el Estado ha fortalecido sus mecanismos de control sobre los cuerpos, nuestros cuerpos. Una vez más, hemos comprobado que este sistema, construido sobre una misoginia profunda, nos quiere calladas, inmovilizadas, amnésicas. Pero en nuestra memoria viven nuestras ancestras, quienes abortaron antes que nosotras. Hoy desde casa seguimos siendo miles las que nos encontramos en los intersticios de esta maquinaria social tan bien pensada por el orden hegemónico. Y desde lo subterráneo aunamos nuestras fuerzas. Seguimos creando rebeldías a través de un aborto que conjura, que baila, que crea otras rutas y nos permite mantener la autonomía sobre nuestros cuerpos y el poder de decidir. ¿Quiero parir hoy? Si tú o tu amiga necesitan abortar, comunícate con nosotras llamando al 9466-00279. Este teléfono funciona de lunes a viernes de 20 a 23 horas. Pero ojo, Línea Aborto Libre no devuelve llamados ni responde WhatsApp. También puedes encontrar información segura en nuestra página web www.infoabortochile.org y allí podrás acceder a nuestra guía sobre cómo hacerse un aborto con pastillas de forma segura y sin costo. Por último, si necesitas una atención virtual a través de una plataforma segura, escríbenos a lineaabortolibre@riceup.net o atenciónpresencial@riceup.net. Asegúrate de obtener información segura a través de colectivas feministas, ya que en este contexto muchas mujeres han sido estafadas. Agradecemos a cada persona que está aportando a la contrainformación desde los espacios radiales. Les enviamos mucha fuerza y seguiremos construyendo y tejiendo redes fuertes. Abortamos el Estado y su represión. Abortamos la maternidad obligatoria. Abortamos su misoginia y control. Línea Aborto Libre, mayo 2020. Bueno, ahí estábamos escuchando esta campaña radial generada por la Línea Aborto Libre, muy hermosa por lo demás. Y bueno, les dejamos entonces ahí esa información para quienes la necesiten y puedan tener el acceso seguro a una información segura. Pueden comunicarse con la Línea Aborto Libre entonces y también ayudar a difundir las informaciones que esta organización ya de 11 años sigue difundiendo a las mujeres y cuerpos gestantes en los diferentes territorios. Bueno, continuamos entonces con nuestra tercera información. Queremos contarles sobre el caso de Ginny Sandoval. Recordemos que es un caso muy conocido del sur del territorio, porque esta semana se realizó una audiencia de nulidad solicitada por la defensa de Claudio Tolosa. Claudio Tolosa es el único culpable, confeso, del femicidio de Ginny Sandoval. El 26 de mayo se realizó una audiencia virtual en la Corte de Apelaciones de Temuco, donde la abogada defensora Andrea Reyes solicitó la nulidad por la condena de 30 años a Claudio Tolosa, responsable del homicidio de Ginny y de la muerte de sus tres hijos. Ginny fue asesinada el 29 de diciembre del año 2016 a manos de Claudio Tolosa. Posteriormente, su casa fue incendiada, provocando la muerte de sus tres pequeños hijos, Nachito de 10 años, Valentín de 5 y Daniel de 2, quienes dormían al momento del homicidio de su mamá. El 10 de junio se dará la respuesta sobre esta apelación, así que por ahora no se tiene una resolución definitiva y habrá que esperar hasta el día 10 de junio para saber en qué quedó esta solicitud entonces de nulidad que solicitó la abogada defensora del femicida, Andrea Reyes. Así que les invitamos a estar atentas sobre la situación de este caso y a ver qué va a suceder el día 10 de junio. Bueno, la invitamos ahora a escuchar un temita mientras pasamos al resto de las informaciones. Nos vamos con Animalas de nuestra querida compañera Valentín. Indómita Morfosis. Volvemos entonces al aire. Nos dicen que estamos teniendo problemas con los audios que se cruzan las canciones. Les explicamos que tenemos un sistematizador por internet y estamos teniendo algunos problemas con él porque se entrecruzan la señal que continúa al aire en el sistematizador. Pasamos a las movilizaciones en San Pedro de la Paz. Les contamos que vecinas y vecinos del sector de Michaihue de Boca Sur, en conjunto con el Centro Cultural Víctor Jara, se manifestaron este miércoles 27 de mayo en las calles del borde costero, exigiendo solución ante el abandono municipal expresado por las condiciones de precariedad y hacinamiento. Ante esto, los comités Dignidad, El Esfuerzo y Nueva Esperanza de Michaihue, junto al Centro Cultural Víctor Jara, generaron un plan de lucha, unidad y organización, que fue dado a conocer a través de la declaración pública que compartimos a continuación. y la exclusión por parte del gobierno y municipio en contra de este borde costero. A este lado de la línea, al otro lado del tren, al parecer nuestras vidas tienen menos valor que aquellas que viven en los cerros de Andalucía. Ayer, martes 26 de mayo, el Comité de la Dignidad, el Comité de la Esperanza, el Comité del Esfuerzo, el Comité de la Nueva Esperanza de Nichaihue y el Centro Cultural Víctor Jara nos reunimos para juntas y juntos levantar nuestro primer plan de lucha ante el abandono que viven las familias que hoy viven en los bloques de lata de Nichaihue. Quienes no lo saben, los bloques de lata de Nichaihue son viviendas sociales que fueron entregadas en el año 2000 durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y desde un inicio presentaron falencias técnicas graves como filtraciones, voladuras de techo, óxido, entre otras. Tras esto, los bloques fueron abandonados por ser considerados inhabitables. Pero con el paso del tiempo y ante la necesidad de muchas familias trabajadoras y migrantes, estos comenzaron a ser ocupados nuevamente. Los bloques de lata son otro ejemplo de cómo en gobiernos democráticos el desprecio contra la clase trabajadora continuó y continúa. También es importante dejar en claro que no estamos acá porque nos sintamos intocables ante la crisis sanitaria del COVID-19. Sabemos que hoy día corremos riesgo y por eso tomamos todas las medidas sanitarias, pero también sabemos que muchas vidas están en riesgo viviendo con las condiciones actuales. Las demandas más urgentes hoy se traducen en comisiones de trabajo por cada comité. Las 6 comisiones son abastecimiento, salud, infancia, seguridad, educación y trabajo. Sin duda alguna son más urgentes que otras, como lo es la sanitización y la derratización de nuestros bloques y los controles de seguridad de nuestras infancias y la tercera edad. Las familias que estamos acá sabemos que la historia de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y abuelas, sabemos que muchos llegan acá tras las erradicaciones forzadas en la dictadura de Pinochet junto a sus cómplices. Fueron años donde el derecho a la vivienda fue siempre el gran anhelo de nuestras familias. Más de 30 años después, nosotros y nosotras seguimos en la misma lucha por el derecho a la vivienda y a la vida digna. Sabemos que este abandono responde al abandono histórico con Boca Sur y el borde costero por parte de todas las autoridades. Y en la misma hora, la que hoy nos dice que cada logro, que cada triunfo siempre ha sido por la unidad, por la organización entre vecinos y vecinas. Es por eso que estamos nuevamente aquí respondiendo a nuestra lucha histórica y ante la organización. Hoy emplazamos a las autoridades municipales para que se hagan presentes, en particular al alcalde Audito Retamal, para que se acerque a conocer la situación y dialogar con nuestros vecinos y vecinas. Entendemos el no cumplimiento de esta solicitud como nuevo abandono de funciones del alcalde y de sus equipos municipales. No se han hecho presentes y al parecer hoy les preocupa más levantar un canal de televisión que nuestras vidas dignas. Pero nosotros y nosotras ya sabemos que solo el pueblo cuida al pueblo, que ante el abandono la respuesta siempre será la unidad y la organización. Desde acá invitamos a impulsar comités de unidad del pueblo por todas las poblaciones de Chile. El fortalecer la solidaridad de Chile, los comedores populares y el apoyo mutuo. El despertar de las poblaciones construye el nuevo Chile. ¡Arriba Boca Sur! ¡En Boca Sur! ¡Con nuestra gente! Bueno, ahí estábamos escuchando lo que fueron las movilizaciones en San Pedro de la Paz. Para conocer más sobre la situación de San Pedro de la Paz, de Boca Sur, de Michaihue y de todas estas organizaciones que en conjunto con el Centro Cultural Víctor Jara están levantando estas movilizaciones por el abandono del municipio, les contamos que pueden encontrar más información en Boca Sur Informa. Bueno, continuamos con las informaciones, nos vamos para Temuco. y les queremos contar que un violento desalojo sucedió el día de hoy en el Loft Juan Currín, que está ubicado en Temuco Guarria, en la ciudad, que es una comunidad que fue cercada por la urbanidad, y les queremos contar algo de la historia de este loft. La comunidad Juan Currín ha sido despojada históricamente de su territorio a través de compraventas fraudulentas, usurpaciones y diversos mecanismos legales que validaron esos abusos. Reducidos a una parte ínfima del territorio, llevan años luchando para reconstruir parte de lo que les quitaron, razón por la cual iniciaron el 2015 una ocupación de terreno perteneciente al título de merced de la comunidad. La comunidad había obtenido en dicho año el compromiso de Serviu para los estudios pertinentes con respecto a estos terrenos, incluso existiendo la expectativa para que allí se construyeran hogares para las familias necesitadas de la comunidad. Sin embargo, este 29 de mayo, en horas de la mañana, se dispuso el desalojo a través del accionar de un amplio contingente de fuerzas represoras de carabineros bajo la desazón e impotencia de sus habitantes. Cabe señalar que la comunidad Juan Currín quedó urbana, ya que sus tierras originales fueron avasalladas por la instalación de la ciudad. Incluso el cementerio de sus antepasados quedó bajo la construcción de edificios bloques en el sector Campos Deportivos. Se estima que en poco más de 100 años fue despojada sistemáticamente de sus tierras, pasando de 150 hectáreas iniciales, reconocidas en un título de merced del año 1894, que ya había despojado de territorio, para pasar a poco más de 2.5 hectáreas actualmente, viviendo todo tipo de violencias, que incluyó asesinatos, quema de siembras, amedrentamientos y robos. La situación vivida por la comunidad es considerada inmoral, con una abierta responsabilidad del gobierno, pasando a llevar un espacio que con mucho esfuerzo se había levantado a partir de familias necesitadas y que con absoluta legitimidad y moral venían exigiendo su restitución. Sin embargo, aprovechándose de la pandemia y de los momentos que se viven, intereses del poder político y económico hicieron desalojo con presencia represiva y con presencia de los trabajadores de la constructora. Esta información nos llega de parte del equipo de comunicaciones mapuche de la comunidad Juan Currín. Queremos enviarle muchos saludos y un abrazo tremendo, muy grande, a la también Ana Catrileo, que es parte de ese love, y bueno, y a todas las también y los también que están resistiendo en ese territorio. Sabemos cómo invadió la irrupción de la ciudad en muchas comunidades que quedaron cercadas, ¿cierto? Dentro de lo que son las ciudades, también como sucedió en Padre de las Casas, sucedió también con este loft Juan Currín. Y bueno, lamentablemente los pacos le han destruido su ruca el día de hoy. Y queremos compartirle un audio registrado por Radio Curruf en el momento del desalojo. En estos momentos están haciendo desalojo, están desarmando la ruca que nosotros construimos con lo poco y nada que tenemos, porque somos una comunidad que pasaron por entre medio de nosotros, nos dejaron despojados de nuestras tierras, nos dejaron sin agua, nos quieren exterminar el agua, quieren seguir exterminando nuestra comunidad. Aquí se encuentra la empresa de Marcos Sáez, que está haciendo desalojo a la comunidad Juan Currín. En este momento están haciendo proceso de desarmar la ruca que habíamos construido con el esfuerzo de nuestra gente. Ahora vean ustedes cómo están haciendo el desalojo. Pero, carabineros de la CIP. Se encuentran también los representantes de la empresa que llegaron sin ningún criterio de entendimiento de que las tierras son mapuche y de que ellos son huincas y no tienen papeles de cómo demostrar que son las tierras que que las tierras son de ellos y que pueden llegar y venir a arrasar con todo lo que está aquí, más el agua que se encuentra en el Menoco. Por acá se encuentra el Menoco Lamien, Uwenui. Acá se encuentra el Menoco de este territorio Juan Currín, que quieren exterminar a como dé lugar, solo para construir edificios y seguir entubando las aguas aquí en Temuco. En estos momentos estamos siendo desalojados. Miren, destruyendo nuestra ruca, destruyendo la ruca que habíamos construido con el esfuerzo de nuestra gente. En estos momentos estamos siendo desalojados. Mari Mari, Compu Lamien, Compu Wenui. Bueno, en este momento nos encontramos en territorio mapuche, Juan Currín. En estos momentos estamos siendo desalojados por fuerzas especiales de carabineros, carabineros de la FIT, junto con la empresa constructora Carlos Saiz, que se pretende construir acá edificio encima del agua que hay acá, se encuentra acá el Menoco. Estamos siendo desalojados, en este momento necesitamos apoyo, necesitamos ayuda de la gente, de los Puguenui, Pugumo también, que nos vengan a apoyar, que nos vengan a entregar su apoyo, tanto igual en su Digipun de todos los días, para que el Mienco siga persistiendo en este territorio, ya que aquí en la región en Temuco se encuentran todos los humedales. Intervenidos por la empresa. Ahora queremos que lo único que queremos es proteger el agua, el Mienco que hay aquí, y en este momento estamos siendo desalojados. Aquí, como se ve, está carabinero, está la empresa construyendo, está cercando el territorio que está bajo del título de merced de la comunidad Juan Currín. Eso también, Chaltumay, que o sea que todas las fuerzas y todos los niños recuperemos todo el territorio. Gualmapu libre. Marichihuevo también. Estamos escuchando a las Lamien de Love Juan Currín de Temuco, quienes nos relataban lo que estaba sucediendo el día de hoy en la mañana con este violento desalojo que llevaron a cabo en su comunidad. Bueno, pasamos a una de las informaciones que realmente marcó la semana, pero a nivel mundial, que fue el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. George Floyd, de 46 años, fue asesinado el recién pasado lunes 25 de mayo por un policía blanco en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos. Esto luego de que una llamada le denunciara a la policía por uso de dinero falso. Posteriormente, el auto en que viajaba fue interceptado y Floyd violentamente reducido por uno de los policías. En un video viralizado por los medios y las redes sociales, se observa cómo un policía, hombre hegemónico, blanco, inmoviliza a Floyd, instalándose sobre su cuerpo y presionándole el cuello con una rodilla, acción que interrumpió el flujo de oxígeno en el cuerpo del detenido para posteriormente causarle la muerte por asfixia. En los registros del hecho se logra escuchar la voz de George diciendo: «Por favor, no puedo respirar, me duele el estómago, me duele el cuello, todo me duele, me van a matar». Pero nada de eso les importó a los asesinos. Los agentes identificados son Derek Chauvin, Tou Tao, Thomas Lane, Alexander Kuang, y Derek Chauvin está acusado de causar la muerte de Floyd. Él sería el policía identificado quien apretó de tal manera el cuello del detenido, de este hombre de raza negra, ¿cierto?, que se encontraba en el suelo con este hombre policía encima. Al perpetrar un acto de inminente peligro y por la negligencia de estos policías, finalmente las lesiones le causaron la muerte a Floyd, y bueno, esto también quedó documentado en los textos legales que están en estos momentos en trámite. También, bueno, este hombre, Derek Chauvin, ya era conocido con anterioridad de haber participado en situaciones de violencia parecidas. Es conocido por tener una mente depravada, sin consideración por la vida, así lo describieron. Bueno, este hombre blanco estuvo durante 8 minutos y 46 segundos asfixiando a Floyd, quien a los 3 minutos ya estaba inconsciente en el suelo. Sin embargo, bueno, como les decíamos, no es la primera vez que este policía se ve involucrado en un caso así. Ya en el diario local Star Tribune muestra que este policía ya ha estado involucrado en varios tiroteos. Por ejemplo, en el 2006, este fue uno de los 6 agentes que dispararon sus armas quitándole la vida a Wayne Reyes, quien, según la policía, apuntó con una escopeta recortada a los agentes después de apuñalar a 2 personas. Bueno, este terrible hecho de racismo policial desató una ola de protestas en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos y reavivó el debate sobre la brutalidad policial contra afroamericanos. Esto porque son históricos los casos de abuso de poder y de asesinatos en la población negra en los Estados Unidos. Al segundo día de protestas a raíz del asesinato, miles de manifestantes salieron a las calles a prenderlo todo. Como resultado, ardió la comisaría de Minneapolis. Se encendieron edificios, carros policiales y asimismo hubo saqueos y destrucción de tiendas del capital. Compartimos a continuación algo de lo que fueron estas movilizaciones que han durado toda la semana en Minneapolis y en el resto de Estados Unidos. Bueno, ese era más o menos el ambiente que se estaba viviendo en Minneapolis durante toda esta semana. El paisaje sonoro que acaban de escuchar correspondía a videos donde se enfrentaban con la policía. Donde ingresaron a la comisaría de Minneapolis incendiándola, y posteriormente las y los manifestantes subieron a carros policiales para posteriormente destruirlos completamente. Bueno, estas son formas de expresión del pueblo en todos los territorios del mundo cuando suceden hechos de injusticia de esta magnitud. Como lo que también hemos presenciado acá en este territorio. Bueno, este caso nos hace recordar inminentemente el caso de Joan Florville, joven haitiana de 26 años, quien en agosto del 2017 fue acusada de abandonar a su hija al tratar de que un guardia de seguridad la cuidara mientras ella intentaba recuperar su bolso y documentos que habían sido robados por un tipo. Sin embargo, la ignorancia y el racismo se manifestaron con la peor violencia, derivando este hecho en la detención de Joan y la separación de su hijita, quien fue llevada en ese instante al Sename. Joan fue trasladada a la 48 Comisaría de Asuntos de la Familia. El día 8 de septiembre, debido a varios golpes en la cabeza, fue trasladada hacia la posta central. Luego de un mes, Joan fue trasladada hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde finalmente falleció a causa de una falla multisistémica el 30 de septiembre del año 2017. Los maltratos físicos que provendrían de la violencia policial siempre fueron comunicados como lesiones autoinfligidas. Luego de 7 meses, En el Instituto Médico Legal, finalmente el cuerpo de Joan Florville fue entregado a su familia. Bueno, queríamos recordar el hecho de Joan Florville porque sabemos que es un hecho repudiable que sucedió en este territorio, sucedió a partir de la violencia policial de los carabineros de Chile, de los Pacos, que posterior a maltratarla, dejan en una condición deplorable a esta mujer haitiana que venía a buscar nuevas oportunidades a este territorio. Bueno, ahora le queremos compartir un escrito del colectivo Negrocéntriques, quienes plantearon su posicionamiento ante los últimos hechos frente a la muerte de George Floyd. Y bueno, se los leemos a continuación. Nos sumamos a la indignación mundial por el asesinato a sangre fría de George Floyd a manos de Derken Chauvin, el supremacista blanco, parte del personal de policía de Minnesota, quien tenía un historial de denuncias por uso excesivo de la fuerza y abuso de poder, pero a pesar de eso nunca recibió medidas disciplinarias. Es precisamente así como opera la estructura racista y capitalista que aniquila nuestras vidas de segunda categoría, mientras sostiene en sus posiciones privilegiadas e incluso premia a los evidentes perpetradores del odio. Consideramos fundamental no extranjerizar el racismo, no alejarlo de la realidad cotidiana en Chile y en el resto de Latinoamérica. Es por esto que hemos hecho más gráficas refrescando memorias sobre casos de racismo en Chile, con resultados fatales para personas negras y otros casos de odio racista. Lo hacemos porque denunciamos a diario la violencia racista culturizada y arraigada en el territorio. Denunciamos las políticas asesinas del Estado en contra del pueblo nación mapuche, la invisibilización histórica del pueblo afrochileno y de todas las corporalidades que no encajan en la hegemonía que han pretendido establecer como historia única desde la fundación del país. Sabemos que la violencia es tanta y los casos muchísimos, que estos rostros representen a todos los que faltan, a quienes sus seres queridos no volverán a abrazar, quienes nos han sido arrebatados por el racismo estructural. Cuestionen también las dinámicas diarias, los chistes, el día a día y el silencio cómplice de la violencia racista naturalizada. Las vidas negras importan. Con mucho respeto, acabo de leer este texto escrito por el colectivo de mujeres y de hombres afrodescendientes, negrocéntriques, que dieron a conocer este especie de comunicado en sus redes sociales. Bueno, les dejamos ahora con una cancioncita de una gran mujer afro, Nina Simone, que nos habla de la revolución en la siguiente canción. This is louder than usual. Your organ is louder than it is at the gate. Just kind of leave it grooving by itself. Let it groove on its own thing, you know. Then when it gets in it, then you can put in some fills. But don't do it at the beginning. It's holding it back. Can we start again? Volvemos entonces después de esta cancioncita de Nina Simone, la gran Nina Simone, recordando a estas grandes mujeres de raza negra, ¿cierto?, que han marcado la historia del arte, de la humanidad, con su lucha, con su música, con su baile. Una gran cultura que debe ser respetada en Estados Unidos, en Chile y en todos los territorios. Bueno, pasamos a continuación a nuestra última información, no, nuestra penúltima información, perdón, que tiene que ver con una de nuestras compañeras. Sí, estamos muy contentas de compartir el paso de Liuz Castete por la 12 Bienal del Mercosur. Bueno, Liuzca es una mujer pobladora, madre, compañera de Concepción, quien ha llegado hasta este espacio, ¿cierto? Que hace algunos años atrás solamente consideraba personas pertenecientes a las élites del arte, y sin embargo nuestra compañera ha podido romper con este elitismo, ¿cierto? Y llegar hasta esta bienal. Y bueno, les vamos a contar de qué se trata. Esta es la 12 Bienal del Mercosur, que se está realizando desde el 9 de abril y hasta el 5 de julio de este año en Porto Alegre, Brasil. Ha incorporado dentro de sus obras el trabajo performático de Liuz Castete, mujer pobladora y madre, como les contábamos. Y bueno, nuestra compañera fue integrada con el título, o dentro de las obras, con el título Mujer, Visualidades, Acciones y Afectos. La Bienal en estos momentos se encuentra exhibiendo obras de más de 70 artistas, mujeres de todas las sensibilidades, no binarias, fluidas y no normativas, especialmente aquellas que se expresan en su oposición a las formas más diversas de violencia, dice Andrea Giunta, curadora de la Bienal. Siempre es necesario hacer el ejercicio de valorar los trabajos de nuestras compañeras, así que mandamos muchas felicidades a Liu y les compartimos el siguiente audio en donde nos cuenta de su participación en uno de los espacios más importantes del arte en el mundo. Hola, mi nombre es Liuz Castete Salazar, tengo 35 años, soy mujer, madre, dueña de casa, licenciada en artes y artista visual de la performance, de la pintura, el muralismo y la cerámica. Fui invitada a participar de la 12 Bienal del Mercosur con una obra llamada Ejercicio y Protesta, que realicé en el año 2010 a las afueras de diferentes edificios emblemáticos y simbólicos de la ciudad de Concepción: Tribunales de Injusticia, la Catedral Católica y la Casa del Arte o Pinacoteca. En sus inicios pensé el ejercicio protesta como una sola performance duracional, un tránsito por estos lugares. Pero por razones logísticas decidí separarla en tres performances que dialogan entre sí, pero a la vez tienen sentido por sí mismas. Por esta razón, resultó un tríptico de performance. En esta obra me presento desnuda frente a estos edificios simbólicos. Ahí chorreo y cubro mi cuerpo con pintura. El ejercicio protesta 1, rojo, fue realizado en Tribunales de Injusticia de la ciudad de Concepción. Y en ese lugar me chorreé con pintura de color rojo por la sangre que han derramado y seguimos derramando los y las oprimidas, por quienes han dado su vida luchando por defender el agua, por defender la tierra, por las y los presos políticos, por los presos políticos mapuches y por todas las injusticias que ocurren en el Estado chileno. El ejercicio protesta 2, negro, ocurrió en las afueras de la Catedral Católica de Concepción. En este lugar chorré mi cuerpo con pintura negra. El negro se contrapone al blanco, puro y casto, que pretende aparentar la Iglesia Católica, pero que sabemos que es una institución corrupta, donde abundan los abusos sexuales a menores, la pedofilia. Una iglesia que desde que llegó a estas tierras ha matado a cientos de mapuches en nombre de Dios. Y una iglesia que es la base del patriarcado, que nos oprime como mujeres y oprime nuestra sexualidad. En el ejercicio protesta 3, amarillo, me situé afuera de la Pinacoteca o Casa del Arte y chorrié mi cuerpo con pintura de color amarillo. Con el amarillo un poco quería simbolizar esta luz que le es negada a los alumnos y las alumnas que son parte o que hemos sido parte de esta educación capitalista, de esta educación mercantilista. Y hacia ahí apuntaba la crítica en este lugar. Además también era una crítica a la institucionalidad del arte, dejando entrever que en el interior de la Pinacoteca existen imágenes de mujeres desnudas, pero si esta imagen se encuentra en el exterior es algo ilegal. En la Pinacoteca tomé la posición de la Venus, afuera de la catedral tomé la posición de Cristo crucificado y también la postura de rezo de rodillas. Y afuera de los tribunales adopté una postura similar a O'Higgins, a la estatua de O'Higgins que está en ese lugar. La invitación a participar de la 12 Bienal del Mercosur fue un proceso largo que comenzó el año pasado, el año 2019, con una invitación que recibí a presentar mi portafolio a Andrea Giunta. Ella es una mujer argentina y es la actual curadora de la 12 Bienal de Mercosur. Entonces, Andrea vino a Concepción el año pasado, se realizó un encuentro en el que diferentes artistas y colectivas de arte le presentaron su trabajo a ella. Fue un encuentro bastante enriquecedor, fue muy bueno conocer a otras mujeres que trabajan el arte. Y bueno, luego de un tiempo, de algunos meses, mediante correo electrónico, me contacta nuevamente la curadora de la Bienal para invitarme a participar de la 12 Bienal con 3 imágenes. A ella le interesaba el ejercicio protesta expresado en una imagen registro de cada acción. Entonces vino un proceso de seleccionar estas imágenes y en el ejercicio protesta 1 rojo, la fotografía es de Pamela Navarro. En el ejercicio protesta 2 negro, la fotografía es de Paula Correa. Y en el ejercicio protesta 3 amarillo, la fotografía es de Sebastián Rivas. Estas fueron las imágenes seleccionadas y son las que están actualmente circulando por la web. Este año, por el contexto de la pandemia, la Bienal de Mercosur se está realizando de manera virtual, mediante Instagram, Facebook, página web. Se puede revisar el trabajo de muchas artistas muy variadas de diferentes partes del planeta. Estas acciones de arte hacen una crítica al patriarcado y al sistema capitalista, utilizando la cuerpa como primera trinchera, como primer territorio de lucha, utilizando estos espacios como símbolo de sus instituciones, la justicia y el Estado, la Iglesia, la educación y la institución del arte. Por otro lado, el gesto del desnudo de una cuerpa que difiere del modelo de belleza socialmente impuesto y aceptado es un cuestionamiento al concepto de belleza actual, al concepto de normalidad que nos ha impuesto el patriarcado. Por su parte, la intervención de los espacios públicos busca una reapropiación de lo público, de lo que nos han arrebatado. Lo público como un lugar que no solo es de paso, sino que es un lugar en el que puede suceder el arte. Además, en esta obra existe un factor más íntimo y personal, que tiene que ver con mi historia de vida. Bueno, ahí estábamos escuchando a Liu, quien nos contaba sobre su experiencia en esta 12ª Bienal que se está realizando en Brasil, pero que debido al contexto actual se está desarrollando por este año de manera virtual. Así que todas y todes quienes quieran conocer el trabajo de Liu pueden buscar en las redes sociales sobre esta Bienal de Arte, ¿cierto? Y, bueno, felicitarle por su trabajo y apreciarlo y valorarlo. Eso. Entonces, muchas felicidades a Liuska. Y, bueno, pasamos a las últimas informaciones que dicen relación con, bueno, un tema que llevamos trabajando ya todas las semanas de informativo, que son las informaciones anticarcelarias. Bueno, queremos finalizar este programa recordándoles que existen diversas campañas de acopio para presas tanto en Valdivia como en Concepción. Asimismo, existe un centro de acopio y de ayuda para los presos y presas políticas de la revuelta, generada por la Coordinadora 18 de Octubre, que ustedes pueden encontrar en las redes sociales para cooperar con las familias económicamente. Bueno, les queremos dejar entonces con un audio de un prisionero político antiguo, Carlos Esparza, quien manda un mensaje a todas y todos los privados de libertad y privadas de libertad de todos los territorios. Así que escuchémosles y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Lo sentimos por las intervenciones, las interferencias. Estamos trabajando en arreglar este tipo de problemas porque, bueno, para serles sinceras y sinceres, nosotras y nosotres utilizamos software libres. Entonces, eso quiere decir que personas como nosotras y nosotres han generado estos software para que levantemos estos medios libres a partir de nuestro propio trabajo y, por ende, es un camino que se va desarrollando con el tiempo, donde hay muchos aprendizajes y entre todos vamos generando estas redes para poder sacar al aire nuestras transmisiones. Entonces probablemente no va a sonar como una radio comercial, como por ejemplo la Bio Bio o todas esas cochinadas, ¿cierto? Pero de todas formas es un trabajo que se hace con mucho cariño, con mucha dedicación y de la Zarzamora para ustedes. Así que, bueno, nos despedimos y les dejamos con el audio de Carlos Esparza, preso político antiguo que manda un mensaje a todas y todos los presos del territorio. Cárceles chilenas, soy un reo, un hombre antiguo. Vengo a hacer un llamado a todos mis hermanos y hermanas privadas de libertad, que hoy día estamos siendo flagelados por el coronavirus, por el cruel hacinamiento, por las malas condiciones de vida, por la falta de beneficios y, lo peor de todo, por el respeto inalienable que es el derecho a la vida, a que nos organicemos durante todas las cárceles, de celda en celda, de módulo en módulo, de galería en galería, hermano, y hagamos un movimiento a nivel nacional por el derecho a la vida, por el derecho a los beneficios, hermano. Hace muchísimo tiempo que nosotros estamos en silencio. Hoy día estamos nosotros, hermano, venimos a pagar una condena. Pero hoy día esa condena se transformó en muerte. Están trasladando a nuestros hermanos de Santiago para diferentes cárceles de diferentes lugares del país a conciencia de que estaban contaminados, porque lo que nuestros hermanos hicieron en Colina 1 no fue por peleas ni nada de eso, fue por el derecho a la vida, porque estaban contaminados. El sistema los tomó, más de 150 de nuestros hermanos, y los repartieron a lo largo de diferentes cárceles, conscientes de que los chicos traían el coronavirus. Eso, según lo analizamos nosotros, es un genocidio. Están siguiendo contaminando todas las cárceles de Chilena para que los reos nos muramos. Entonces hago un llamado, hermano, a ustedes, al respeto por nuestra familia, por nuestros hijos, por mi hermano que estamos aquí, por todos los presos, a que empecemos a organizarnos, hermano, y hagamos un movimiento nacional de una, sin miedo, sin temor a las represalias, hermana, porque aquí nos estamos jugando la vida. Hermanos, pónganse de acuerdo, de cárcel en cárcel. Tenemos organismos que nos protegen, y esto es por algo digno, hermano, es por salir vivo de una cárcel. Hermanitos, en sus manos está el mensaje. No tengamos miedo, porque somos hombres. Y tenemos que cuidarnos y proteger a nuestras hermanas que están en las cárceles. Demos caras por ellas también, hermano, que hay mujeres ancianas, chicas embarazadas, mujeres con lactantes, hermano, y están pasando una situación terrible, tanto en San Miguel como en las diferentes cárceles femeninas. Hermanitos, unámonos y hagámoslas de una a luchar contra el sistema, hermano, y por el derecho a la vida. Gracias, hermano. Informativo RL Z. El silencio no es una opción.